Pánico en la street. Daddy, hey, hey, Market Flow, dando pánico en la street. Toma, por donde paso yo, hay pánico en la street. Mi flow da pánico en la street. Mi ranqueo da pánico en la street. La gente de mi blog da pánico en la street. Por donde paso yo, hay pánico en la street. Mi flow da pánico en la street. Mi ranqueo da pánico en la street. La gente de mi blog da pánico en la street. Yo doy pánico por donde quiera que yo paso. Tantos envidiosos hay que ni le hago caso. Me envidia lo que tengo, me envidia la vaina. Tanto porque Daddy Kay se mantiene tirando tablazos. Muchos quieren copiar mi paso, pero cuando lo intenta se le parte un brazo. Esto es pa' que tenga, yo tengo tanto, porque Dios me dio un abrazo. Y sigo agarrándome la cima porque ya la alcanzo. Tu noticia tú no la ves ni en comedia, payaso. La mía tú la veas de primer impacto, loco. Pendejo, tú me tienes alto, a ti, a tu corillo, donde sea lo opaco. Por donde paso yo, hay pánico en la street. Mi flow da pánico en la street. Mi rasqueo da pánico en la street. La gente de mi blog da pánico en la street. Por donde paso yo, hay pánico en la street. Mi flow da pánico en la street. Mi rasqueo da pánico en la street. La gente de mi blog da pánico en la street. Dando pánico en la street. Con un corillo conocido como el Dream Team. En la mansión hay par de gatas haciendo un Street Team. Me la voy a llevar pa' la habitación. Le voy a desbaratar ese fullín. Los tigres poniéndose roca todos los días van pa' allí. Otros tan locos de salirse del país. Huyendo. Yo estoy chile controlando el flujo allá y aquí. Tú pareces haitiano, habla y dime perejil. Tú pareces un campesino que viniste de Jimaní. Tu jeva se me acerca y le digo suck my dick. Después que terminemos te la mando en un taxi. Porque si no hay pa' mí, menos va a haber pa' ti. Yo siempre tengo lo que te opaca a ti, yo. Donde paso yo, hay pánico en la street. Mi flow da pánico en la street. Mi ranqueo da pánico en la street. La gente de mi blog da pánico en la street. Pues donde paso yo, hay pánico en la street. Mi flow da pánico en la street. Mi ranqueo da pánico en la street. La gente de mi bloque da pánico en la street. Pánico en la street. Pánico en la street. El Daddy K con su corillo. El Dime tío, que lo que sabes a fueguillo. Tiren, no se pongan en para, que lo que. Tiren pa'lante, vamos a ver.